con voz arrogante me dice que es tarde. Se esconde en mi cuarto la luna brillante. Se vuelve impaciente, no le hago reproches, en tanto me pongo el vestido de noche. Con voz insolente me exige algún trago. Lo veo nervioso, ni sé lo que